¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a hacer la lectura ahora de junio 7. Vamos a leer el libro de Jonás. Jonás es un personaje muy interesante. La palabra de Dios vino a Jonás, hijo de Amataí, diciendo: Jonás significa paloma o una palomita de esas. Interesante que Noé mandó una paloma para ver si había todavía tierra seca, y como un mensajero, Dios manda a Jonás como un mensajero. Amitai es el papá, no sabemos mucho del disculpe de papá, lo que sí sabemos que el nombre significa verdad. Una cosa interesante de Jonás también es de que él es de Galilea, y si usted va a Segunda de Reyes 14:25, y voy a ir un ratito ahí. Segunda de Reyes 14:25 nos indica eso. Por eso es bueno cuando los fariseos en creo que era en Juan 7:52, cuando le dicen: ve y busca las escrituras a ver si ha venido alguien de Galilea. No hay ni un profeta de Galilea, y Jonás es el único profeta de ahí. So los fariseos están equivocados. Si usted lee el 25, dice: y restituyó los términos de Israel desde la entrada de la Jamar hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová de Israel, el cual había él hablado por su siervo Jonás de Amaití, profeta, que era de Hanjefen. Hanjefen estaba en la misma vecindad de Galilea. Galilea era el pueblo y este era una como ciudadano. So, estaba dentro de Galilea, so él es considerado un galileo. So, es algo interesante, ¿no? De que muchos de la gente del el profeta, y algunas veces me hace pensar también, porque dice que la única señal que se les ha dado es la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en la ballena. Y yo creo que la señal también, si tomamos de Jonás, fue que es mandado a un pueblo que como una señal, ¿no? De que iba a venir juicio. Jesucristo vino acá a salvarnos, pero al final no le creyeron y pasó 3 días en la tumba y después resucitó, ¿no? Vamos a leer el primero, capítulo 1, ¿no? Y la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Nínive es una ciudad interesante, porque Nínive fue fundada por uno de los descendientes de Noé. Fue por Nimrod, y ese era un cazador. Si usted va a Génesis capítulo 10 al 11, vemos que él era un excelente cazador, y no nada más fundó Nínive, pero fue cabeza del reino de Babel, Erec, Acat, Calne y la tierra de Sinar, y desde esa tierra salió a Sur y edificó a Nínive y la ciudad de Renobob a Cala. La ciudad era considerada muy grande. Sabemos que le tomó a Jonás 3 días caminar de un punto al otro punto. Era una ciudad muy grande. También habla la Biblia que habían 60,000 babies. Era una ciudad que tenía, por lo menos, si calculamos unas 2 personas por baby, tenía como 180,000 habitantes, ¿no? Pero puede que una persona no pueda tener nada más un baby, ¿no? Tal vez tenía 3 babies, pero quién sabe, ¿no? Ahí lo dejamos a la historia. Pero era una ciudad muy grande. Y dice: la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Nínive era la capital de los asirios, y vamos a ver cómo ellos eran bien crueles. No ha sido la única nación, y usted dice: pues qué galán que se acabaron esos tiempos, ¿no? Sus metas de conquistar a la gente eran de que los mutilaban a la gente, les quitaban las narices, los oídos, les ponían argollas en los oídos, los encadenaban y los jalaban de la nariz con cadenas, ¿no? Les abrían los vientres a las mujeres, las hacían abortar, les quitaban los pechos, mutiladas, ¿no? Y usted sabe que Usted me puede decir que Galán, que esos tiempos ya acabaron, pero esos tiempos existen. Hay lugares en África, Dunbar o Dunbar, donde hay tribus islámicas que creen en el Islam, que van a las aldeas y hacen lo mismo a la gente también que son cristianos ahí, y les cortan los pechos a las mujeres, porque cuando una mujer está en esos en esos lugares no hay fórmula, ¿no? Que usted puede ir a la tienda y comprar fórmula. So, lo que hacen es que le quitan los pechos a las mujeres para que la mujer no le pueda dar comida al bebé y ella no se pueda reproducir y se muera su generación, ¿no? Muy cruel, le quitan las manos a los hombres, las dos manos a los hombres para que no puedan pelear. Algunas veces le quitan un pie y las dos manos. So, una gente muy cruel. Y las Naciones Unidas sí está haciendo algo para prevenir todas estas cosas, pero es unas cosas muy crueles. Y se imagina aquí este profeta. Sabemos que en este tiempo, Nínive no era, estaba levantándose en poder, era una ciudad poderosa, pero todavía no había llegado a conquistar el mundo como lo hizo después, y vamos a leer cómo sucede eso, pero como su crueldad era algo conocido, ¿no? So, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Joppa, y hay un navío que partió para Tarsis, y pagando su pasaje entregó él para ir con ellos a Tarsis delante de Jehová. Hay muchas opiniones de dónde se encontraba Tarsis. Unos dicen que era en el puerto, un puerto de la ciudad de Tarsis en España. Otros dicen que es en Inglaterra, ¿no? Lo más probable con los comentarios que fue en Inglaterra. Y ese era donde iban a comerciar todos los barcos, y era el punto más lejos que él podía llegar en ese tiempo, porque después está el Antártico, ¿no? Y no había muchos barcos que cruzaban el Antártico en ese tiempo, porque muchos ni regresaban por el peligro que había, ¿no? So, va a Tarsis, como le dije, y una de las cosas bien interesantes, del mismo puerto donde él sale, Dios, Jesucristo, como usted lo quiere llamar, le habla a Pedro, y le da la visión de que baja, si ¿sí se acuerda de un manto que baja del cielo? Y ve todos estos animales impuros caer de la sábana, y Dios le dice: ve y come. Y él le dice: no, mi señor, yo nunca he comido nada sucio o no permitido. Y él le dice: no le llames sucio a lo que yo te doy, ¿no? O algo así por el estilo. Búsquelo si usted quiere. Y lo llama a los gentiles. Aquí Jesucristo, a mí, Dios está haciendo lo mismo. Lo lleva y lo manda a los gentiles, que algunos, casi ningún profeta lo había hecho. Nínive o los asirios fueron los que conquistaron a Israel. Y si vamos a ver adelante, donde los asirios llegan contra Judá. Y si se acuerda que los tienen sitiados, y son como 180 mil tropas que llegan ante ellos, y los tienen muy sitiados, y le mandan una carta con un general y diciéndole: ¿quién crees que es tu Dios para defenderte? ¿Quién, si yo conquisté a los dioses de otras naciones, hasta el de Israel, no te voy a conquistar a ti? Y vemos cómo blasfema, y Dios agarra y manda un ángel y que acaba con todos los asirios. No vamos a ver eso al final, ¿no? So, bonito enterarse de que podemos nosotros leer con contexto en esto cronológico, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una gran tempestad en el mar, que se pensó que rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a sus dioses, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado a los lados del buque que había echado, y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave vino a él y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Dios porque él los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué te haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: Tomarme y echarme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa he venido a este gran tempestad entre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave de tierra, mas no pudieron porque el mar iba más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos no sobre No ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, prometieron votos. Pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 7 días y 7 noches. No sabemos exactamente qué tipo de pez era. Tal vez unos piensan que fue una ballena. Y aquí es donde nos metemos en problemas, porque hay muchos que no creen en Dios, que se dicen que son sabios, que argumentan que este libro es un mito, ¿no? Y si hay una historia de Hércules que se lo traga una ballena y queda 3 días y 3 noches o 3 días en la ballena, ¿no? Y muchos dicen: Oh, ese es un mito que se hizo popular y es una mentira, ¿no? Y fue escrito después, un tiempo más de lo que fue escrito. Creo que este libro fue en 880, antes de Cristo, cuando Jonás escribió este libro, o pasó lo que está pasando. Algunas veces la Biblia dice que Dios es verdad y el hombre es mentiroso, ¿no? Romanos 3:4. Algunas veces la sabiduría humana sin Dios no vale nada. ¿Qué importa tener un PhD en física nuclear o química nuclear si usted no cree en Dios, ¿no? O biochemistry, como se conoce. ¿Qué importa usted ser la persona más inteligente del mundo si usted no cree en Dios? ¿De qué le sirve pensar tanto y morir a los 60, 70 años para que? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada, ¿no? Algo que tenemos que acordarnos es la diferencia de la inteligencia y de la sabiduría. La sabiduría es una palabra, o wisdom en inglés, es una palabra que viene de los anglosaxons y que significa ver, to see, o ver, ¿no? La Biblia usa una palabra hebrea que se llama koma, y no sé si lo estoy, no es comer, como Kokmaw, koma, que significa ser sabio en pensamiento y en obras, ¿no? Yo creo que el griego también dice que la palabra de griego se llama sofía y que significa claro, o ver claro, o claro, o me entiende, que todo está simple de entender, ¿no? Eso es lo que significa griego, de la palabra sofía. Y muchas veces la inteligencia que posee el hombre secular que no conoce de Dios es una forma de vanagloriarse él mismo, Él se hace su propio Dios y dice, oh, mírenme a mí, you know, I'm the man. Yo soy el que solo aquí, ¿me entiendes? Soy yo. Y se hace una forma donde no es la sabiduría no es una forma de construir un buen ejemplo para la humanidad, sino que es una forma de construir su imagen y dejar una imagen de lo que él fue y por lo que él fue y por lo que él hizo, ¿no? Estaba leyendo un quote, a mí me gusta leer mucho los quotes, que son los dichos que la gente dice, ¿no? Como un dicho puede ser, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, no sabemos exactamente quién lo dijo eso. Tal vez lo dijo alguien sabio, no sabemos, ¿no? Pero tiene muchas verdades, ¿no? Un dicho y lo voy a hacer paraphrase porque no me acuerdo exactamente cómo va, pero un dicho que Albert Einstein dijo fue que no es que yo sea inteligente para resolver los problemas, sino que yo gasto más tiempo en resolver los problemas. So, me gustó mucho ese dicho. Y hay gente que critica mucho la educación y siempre me acuerdo de la historia que dice Juan de un predicador que se levantó, que fue a la escuela bíblica y que un joven se graduó, fue y le dijo al pastor, hey pastor, yo me gradué de la escuela bíblica, puedo predicar, el pastor le cedió el paso, fue y predicó, y que en medio del servicio se levantó un endemoniado, y el endemoniado, el joven predicador no supo qué hacer y salió corriendo, y el pastor se levanta y le dice, mijo, enséñale tu diploma, enséñale tu diploma. Y yo he tenido controversia con Juan con eso, ¿no? Porque asumimos la historia. Conforme él la cuenta, asume de que el pastor viejo no fue a la escuela para hacerse pastor. Uno. Dos, asumimos que la educación no toma importancia en lo que es la Biblia, ¿no? Como le dije, wisdom es ver claro, ¿no? La sabiduría que uno obtiene en la escuela es una manera de uno ver claro la obra de Dios y uno saber de la obra de Dios. Hay un hombre, yo les he comentado de él, se llama Francis Collins, que él estuvo encargado del Human Genome Project, que era el proyecto de clasificar todos los genes o todos los genes que uno tiene como ser humano. Y que son millones, no me acuerdo exactamente cuántos son millones, pero lo que sí que le dieron a 3 billones y como 10 años o 12 años para terminar el proyecto, y él es una persona que cree en Dios. Ahora, sí tiene sus teorías media raras que no quiero meterme en eso yo, porque primeramente no tengo el background científico, ¿no? Pero el cristiano, born again Christian, nacido de nuevo el cristiano, terminó el proyecto en menos de tiempo y menos bajo el presupuesto que era de 3 billones de dólares, lo terminó en 2.7 billones. Yo creo que eso solo es la gracia de Dios, ¿no? Esas personas que entienden la fe de Dios y entienden a Dios, le dan la gloria a Dios, ¿no? Porque van a la escuela, estudian sabiduría secular, pero lo hacen para ver las cosas más claras de lo que es el Dios vivo, ¿no? So, otra vez. Como le dije yo con Juan algunas veces, Juan es buen amigo mío, yo lo quiero mucho, es una persona que Dios usa mucho, pero siempre hablamos de las cosas como amigos, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, porque la educación es importante para el cristiano, porque, y tampoco nos vamos a los extremos, ¿no? Porque, como le digo, yo puedo ser una persona con un PhD en teología que le habla griego, que le habla hebreo, que le habla todos estos idiomas que me pueden ayudar para entender el Viejo y el Nuevo Testamento, y tengo esta concepción de que yo soy el hombre más grande, entonces nos equivocamos, ¿no? Yo creo que eso no es bueno, porque puede ser que sea una puerta que Satanás usa para desviarlo de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Una cosa tenga conocido, Dios no lo necesita a usted para defender su personalidad. Dios Eso es lo único que diferencia al Dios vivo, a los dioses muertos. Dios defiende su propio nombre porque él es un Dios vivo. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo esto. Una de las cosas que antes de que leamos, terminamos, Jesucristo comentó acerca de Jonás y lo hace una historia verídica. Si el mismo Dios comenta de que Jonás pasó 3 días en la ballena, es que sí es cierto lo que estamos leyendo, porque si no va en contra de las mismas palabras de Jesucristo. Ahora, si no usted no cree en Jesucristo, ya es otro problema, ¿no? Pero no podemos, comience usted a estudiar a la persona de Jesucristo antes que usted dude de la persona de Jonás, porque si Dios, Jesucristo le dio credibilidad a lo que Jonás pasó, entonces todo se enfoca en Jesucristo, porque nosotros asumimos que Jesucristo, nosotros sabemos y asumimos. Sabemos que Jesucristo es Dios, ¿sí me entiende? Porque en todo, si hay una potestad más alta que testifica de la potestad menor, entonces usted ya se tiene que enfocar en la potestad mayor para argumentar la potestad menor, ¿sí me entiende? Yo creo que sí me entiende, ¿no? Vamos a seguir leyendo y nos vamos a. Y le dijeron, ¿qué te haremos para que el mar se nos aquiete? Ya leíamos eso. Entonces se lo tragó una. Pero Jehová pidió un gran pez que trajese a Jonás y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Okay. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó, del viento del infierno clamé y mi voz oíste, me echaste en el profundo, en el medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y olas pasaban sobre mí. Lo más probable que en ese pez salía el agua, ¿no? Salía agua, agua. También habían... Vamos a ir un poquito más de lo que es la tradición judía, pero vamos a seguir leyendo. Esto lo que dice también es un salmo, Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Algo que dijo David, y tal vez es un salmo que él se está acordando en el pez de la ballena, ¿no? Y yo dije, echado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las olas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientes de los montes, la tierra echó su cerradura sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová mi Dios. Algunas veces me pregunto, ¿habrá Jonás visto la ballena cuando se lo tragó? Yo digo que lo más probable que no, Noel iba. Te imaginas, las olas están bien grandes, ¿no? La ballena tiene que haber sido una ballena muy grande, ¿no? No, bueno, decimos ballena, pero la Biblia dice un gran pez. No sabemos si ese gran pez sigue vivo, porque han ha habido muchas especies que se han muerto, extinguido. Pero yo creo que iba revolcándose, usted sabe que es agua salada, ¿no? Y algunas veces uno no puede abrir los ojos, ¿no? Con los ojos cerrados, revolcándose en el agua, casi ahogándose, y viene algo y se lo traga, ¿no? Entonces yo creo que él no vio la ballena. Él piensa que está muerto, ¿no? Él piensa que está en el infierno. Y él piensa que ya me tocó la calaca aquí, ¿no? Vamos a tomar un breve comercial aquí porque voy a ir a hacer mi café. Es buena mañana, solo necesito un café ahorita. Es un buen tiempo si usted no ha ido a Starbucks, ese es el comercial, a comprar su café, aunque no son patrocinadores, pero yo creo que le va a hacer muy bien, ¿no? Permítame. Vamos a continuar con un poquito de cafeína en el sistema y vamos a seguir leyendo el versículo 4. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Es importante, y como le dije, que y estoy releyendo porque ya habíamos llegado hasta al capítulo, al versículo 10, que Jonás tenía un buen concepto de los salmos, porque casi todo lo que dice viene de los salmos. Sería bien que hubiera llegado al Salmo 139, donde dice, ¿de dónde me voy a ocultarte de Dios? Si sabes dónde me siento, dónde me levanto. So es interesante que Salomón dijo, si tu pueblo se encuentra en problemas, que miren a tu santo templo, porque es el símbolo de de Dios, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Y como le dije, Jonás, yo creo que pensó que estaba en el infierno. Yo creo que no vio el pez, por lo que le dije. Otra cosa también que si era una ballena, la temperatura, la ballena es un mamífero, ¿no? Y nosotros los mamíferos tenemos una temperatura en el cuerpo de 98.6, más la humedad algunas veces puede llegar hasta, que la humedad del agua que tenía, del ácido sulfúrico que por supuesto que tenía, estaba en el intestino o en el estómago, ¿no? Quizás llegó a unos 100, 110 grados, ¿no? So, él estaba con mucho calor. Ahora, suponemos que lógicamente tenía que ser una ballena porque o un pescado similar a un mamífero, porque tenía que venir y agarrar aire en la superficie, y yo creo que eso era lo que como Jonás pudo sobrevivir, aunque no limitemos a Dios por nuestras posibilidades, porque ay, estaba viendo yo el Animal Planet otra vez en la televisión y estaban hablando de cómo los osos comían mucho, ganaban mucho peso y después se iban y se acostaban por 6 meses y no su corazón latía de 50 beats por minute o 50 latidos por minuto, bajaba hasta nada más 10 latidos por minutos. Y no iban al baño, no iban al baño como por 6 meses, sino que no salían de su madriguera y ahí se quedaban para soportar el invierno, ¿no? La nieve. Son cosas maravillosas que Dios ha hecho que ellos no se pueden explicar cómo lo pueden hacer. Sabemos que Jesucristo, Moisés, tuvo 40 días y 40 noches, Jesucristo 40 días y 40 noches en el desierto y no comió. ¿Sí me entiende? Tiene que hacer, hubo pasado algo sobrenatural para que pasara eso, o algo lógico que era un mamífero y que salía a la superficie y así podía agarrar aire Jonás, porque si no se hubiera asfixiado. Vamos al capítulo 3. Y vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te dije. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Otra de las cosas yo creo que nos pasamos aquí del capítulo 3 dice que: Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra, ¿no? Vamos a leer del capítulo donde nos quedamos, capítulo 2, el versículo 4. Y yo dije: Echado estoy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerradura sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y la oración entró hasta ti en tu santo templo, porque guardan los vanidades ilusorias, su misericordia abandonarán. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonarán. Pero yo con voz de acción de gracias te ofrecí sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación a Jehová. Yo creo que estaba en lo que yo creo que, y esto es mi opinión, ¿no? Él creo que, porque nadie ha ido al infierno y nadie sabe cómo es, ¿no? Lo más lo que yo supongo es que él no ve al pescado tragárselo y dice, él piensa que está en el infierno, ¿no? Y la temperatura de la ballena. Y él se está acordando de todo salmo que puede, ¿no? Así como buen cristiano cuando estamos en problemas, ¿no? Y le está diciendo Dios, y aquí le dice, pagaré lo que te prometí. Yo creo que estaba diciendo, Jonás, te prometo que si me sacas de esta, yo voy, te prometo, ¿no? Son suposiciones mías, pero el papel aguanta todo lo que no le quiera poner, ¿no? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Ahora, hay teorías. ¿De dónde fue que lo vomitó? Josefas, y me gusta leer mucho Josefas, porque Es un personaje que nos ha traído mucha historia verídica acerca de lo que es la Biblia, ¿no? Y dice que Josifas, que lo arrojó en el mar Euxine. Pero el problema de esto es que el mar Euxine está como a 1600 millas de Nínive. So, tenía que él cruzar la ballena en 3 días, cruzar 1600 millas. No creo que era un lugar muy bueno, y así los comentaristas dicen que no era un lugar muy bueno para que Jonás fuera sido arrojado, ¿no? Hay otros comentaristas que dicen que fue arrojado en una playa de Siria. Y a este cuento le han agregado los griegos la historia de Arión, que dicen que los marineros lo tiran al mar y un delfín se lo lleva, y se lo lleva hasta Corintio, ¿no? So, han venido muchas historias acerca de esta historia. Pero yo creo que Dios usa siempre la lógica. La ballena se lo traga y camina. La razón por qué está 3 días es porque le llevó 3 días a la ballena de donde estaba a llegar hasta donde Nínive, ¿no? La playa cerca de Siria. Y lo más probable es que cruzó toda la costa de África para llegar ahí, ¿no? So, desde si estaba en Inglaterra o en España. So. Y vino palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella pregón que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí, imagínense? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de licio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Ahora, la tradición judía dice que, bueno, la tradición dice que Jonás, por algo que dice Jesucristo en Lucas 11:32, cuando dice: Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí un mayor de Jonás que está en su lugar. So, dice en Mateo 12:41 también: Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí un mayor de Jonás que está en su lugar. Dicen que dos cosas. Jonás fue muy ardido, ¿no? Y dice que la tradición que él gritaba: Arrepiéntanse, pecadores, arrepiéntanse, como así como gritaba Jesucristo a los fariseos: Hijos de víboras, arrepiéntanse. No fue un mensaje muy arrepiéntanse que Dios lo ama, ¿no? Sino que fue un mensaje bien áspero, ¿no? Otros dicen que por evidencias que marinos de Inglaterra encontraron a un hombre que sí fue tragado por una ballena por unos minutos, fue rescatado, y encontraron que el ácido sulfúrico de esta persona le hizo la piel blanca. Y piensan que cuando Jonás cayó al mar, el ácido sulfúrico del pez hizo que su piel cambiara de color. Entonces él pudo contar la historia como introducción a la destrucción de Nínive, y tuvo mucho que ver el aspecto y el testimonio de él para que esta gente se arrepintiera. Yo creo que lo más probable que sí sea. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y echó de su vestidura y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: Hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su camino de la rápida que está en sus manos. ¿Quién sabe si volverá a arrepentirse Dios y se aparte del furor y de su ira y no perezcamos? Jeremías 25:5 dice: Cuando decían: Volveos ahora de nuestro mal camino, de la maldad de vuestras obras, y morar en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y se apartará del furor de su ira? So, y vino Dios lo que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Capítulo 4, y este es el último capítulo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Lloró Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eras un Dios clemente y piadoso, todo tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor que la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: Haces tú bien en enojarte. Tanto entonces salió Jonás de la ciudad y se asentó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí un cobertizo y se sentó debajo de él. Al entonces salió Jonás de la ciudad a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová de Dios una calabaza, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabaza. Era un lugar muy caluroso, y usted sabe que él se sentó y él quería. Algunas veces me ha tocado a mí de que, especialmente cuando uno llega temprano a un lugar, dice: Me voy a tomar una siesta. Algunas veces está tarde y busca un lugar donde asombra, donde queda, hay una sombra, ¿no? Porque el calor mata, ¿no? Y está cansado uno y dice, pues. Y es bien difícil encontrar un lugar que esté callado, que tenga sombra y que no haga mucho calor, ¿no? Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió la calabaza y la secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solado, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, lo más probable que la cosita, lo que él había hecho, hasta se había caído con el viento, ¿no? Y le daba el mero sol. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tú viste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En el espacio de una noche nació, y en un espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad en Nínive, aquella grande ciudad donde ya hay más de 120,000 personas que no puedo discernir entre sus mano derecha y su mano izquierda de muchos animales? Eso, me equivoqué, yo pensé que habían 60,000, hay 120,000 personas. Eso indica que habían por lo menos 360,000 personas en este lugar, si contamos a los niños, más dos personas por papá, ¿no? O solo que una persona haya tenido más de dos mujeres, pero lo más probable que habían papá y mamá, y si había otra, pues habían más gentes, ¿no? Y nos tenemos que acordar que quizás habían como más de 1,000,000 o 500,000 de personas, porque no nada más tenían un hijo. En ese tiempo, ¿no? So, quizás ya venían otro en el camino, so, quién sabe. Bueno, vamos a terminar aquí porque se acabó la lectura. Estaba bien buena esta lectura. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministry.com y ahí puede encontrar más recursos para ayudarle en su asistencia.